incluso bien, incluso aunque pierdan dinero ellos mismos, aunque por algún motivo no les llegue a convenir. Pero es gente a la que por lo general sí le conviene, porque no están ganando su dinero mediante tratar mal a la gente o solapar a gente que está tratando mal a otras personas. Aquí es evidente que a estas personas se les está tratando así de bien simplemente porque no quieren trabajar. Eso se nota en muchas otras cosas, hasta en las tortillas, que no quieren ni calentar más de 3 tortillas, no porque no haya, sino para nos limitan a 3 tortillas, nada más por no calentar más. Que nos dan un agua de Jamaica extremadamente concentrada, nada más por evitarse el trabajo de echarle un poco más de agua. No necesitan ni menearlo, con que le echaran el agua sería suficiente. Y tenemos que estar ahí padeciendo el problema de la sed o los problemas hasta circulatorios que puede llegar a haber por no consumir suficiente agua, simplemente porque no quieren trabajar en eso. Y las de trabajo social hacen lo mismo. No quieren trabajar, que me están admitiendo más gente y quieren quedarse aquí con gente durante muchos meses, simplemente por esa comodidad. Es gente que no quiere trabajar y otros lo reconocen. Y lo que es más injusto es que esas personas que menos trabajan ganan más que las que más trabajan. Eso también se puede ver, de eso hay pruebas en Internet. Hay pruebas en Internet de que ganan más por las nóminas que están ahí publicadas y hay pruebas también que yo estoy publicando de que estas personas, algunas personas cuyos nombres aparecen también, porque yo se los menciono, aparecen también en Internet, que nos dicen que solamente 3 tortillas. Hace poco Ricardo preparó como 100 hot cakes, no sé por qué hizo tantos y nos dio nada más como 40. Al rato entré yo ahí con todos los demás hot cakes. Al día siguiente no se los dieron a nadie, simplemente desaparecieron. Y muchas veces han sucedido eso. Hay un testimonio también de un policía que estuvo aquí, al que lo sacaron, y dice que lo cambiaron en cuanto yo me fui de aquí. Tal vez porque él era muy honesto. Pero un testimonio que dice que se robaron mucho la comida aquí. Esto que yo estoy diciendo es una de las razones por las que es tan incómodo para ellas que yo esté aquí. Porque yo sí soy una persona honesta. Y a diferencia de los demás, yo sí digo lo que veo que es deshonesto. Lo que veo, no lo que siento. No es cuestión de lo que yo sienta, sino de lo que yo noto y de lo que yo puedo probar. A mí no me gusta hablar sin pruebas, solamente con pruebas y lo estoy haciendo por internet. Es que no son pruebas. Bueno, Ya vamos a ver, te dije, vamos a ver. ya te dije, y esto es obvio, mira. Sí, es obvio. Tienes esa parte, está bien, A mí no se me pero va a hacer necesito, duda necesito que nunca. hagas la denuncia, Claro, la voy a porque hacer, la voy a hacer. ninguno, nadie, nadie, ni siquiera el licenciado Jorge que está aquí, puede emprender, Sí, la voy a hacer. puede emprender una acción hacia un trabajador, porque ahí está, digo, y tan está, y tan, tan sabes eso porque te metiste al portal de transparencia, Sí. por eso se llama transparencia. Me costó encontrar ese Es que portal, ¿eh? es tu, no, Sí, llama tampoco, Guadalajara, lo pero dejo está ahí bien, al día, pero ¿no? Ni escucha, siquiera sabía que existía esa escucha. página. ¿Cómo le hago para decirte? Pero escucha, en el portal de transparencia no nada más vas a encontrar los sueldos, vas a encontrar los nombramientos y vas a encontrar algo muy importante que se llama contrato colectivo. El Sí, eso es lo contrato. que se puede encontrar, Ok, pero hay bueno, muchas otras cosas que se pueden encontrar. porque me argumentas algo de que por qué gana eso una trabajadora social. No, Lees no, no, el no, contrato no, no, colectivo, no, no lo escucha, corrobora eso. escucha. Si lees el contrato colectivo, te vas a dar cuenta cuáles son los derechos que tienen por contrato colectivo los trabajadores de No, la eso ya es empresa. otra cosa. Yo mencioné Javier. Escucha, para que entiendas, porque no estás entendiendo. Estás enojado otra No, no, no, vez sí y entiendo. cuando te enojas, dices No, muchas no, cosas no, y no. no acabas de entender. No, no. Lee el contrato Ajá. colectivo, que te le dedicas tiempo a eso. Ajá. En el contrato colectivo vas a encontrar cuáles son los deberes, cuáles son las obligaciones y cuál es la percepción que tienen ellos, ¿no? ¿A qué estamos sujetos como sistema, como administradores, tal cual? Y ellos como personal de base, ¿cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos, ¿no? Para que tengas una idea real de por qué ellos pueden actuar de una u otra forma. Es un Eso contrato, hay un es contrato. exacto, y ese Sí, es público, está en transparencia. Ahí no me encontraste la nómina, ahí lo vas a hallar. Eso te va a ayudar a entender un poquito la lógica de esa y por qué te estoy diciendo que existe la Contraloría y para qué está. Porque yo no puedo acusar a nadie de los que están aquí. Es más, no puedo ni acusarte a ti, ni acusar a nadie si no tengo una prueba. ¿No? Yo no puedo decir, Vicente, que ya no entra. No puedo hacer eso.